Hola Marcelo, buenas tardes. Hola, Jo, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Hola, concejales, buenas tardes. Buenas tardes, Pancho, ¿cómo estás? Hola, Marce. Bueno, gente, bueno, sabemos que Iván Onto está con un problema de presión alta, así que estoy viendo que estamos todos. Así que, si les parece bien, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria, bueno, del día de la fecha, 3 de junio de 2021. Así que vamos grabando, Angelito. Vamos teniendo la lectura de la orden del día. Vamos nada más. Orden del día. Con la presente informo a ustedes el orden del día para la próxima sesión ordinaria virtual del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, a llevarse a cabo el día jueves 3 de junio del 2021 a las 18 horas para dar tratamiento a los siguientes temas. Punto 1, lectura de actas anteriores. Punto 2, lectura de correspondencia. Punto 3, vista al convenio suscrito con el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba para obra de centralización de oxígeno medicinal para salas del Hospital Municipal Dr. Armérico Luque. Se envía copia vía correo electrónico y vía WhatsApp a todos los concejales atentos a la modalidad de trabajo adoptada por el estado de pandemia declarado siguiendo los protocolos vigentes. Las copias impresas del convenio mencionado están disponibles para retirar en la Secretaría de este Consejo Deliberante. Por los concejales que así lo requieren. Vamos nomás. A continuación, no sé si se quiere decir algo sobre las actas anteriores. Bueno, concejales, ahí tenemos las actas por ser muy, muy pesadas. Se las hemos enviado por mail para ser aprobadas el acta número 471 del día 13 de mayo y el acta número 472 del día 20. Y se va a proceder a darle lectura al acta del día 27 de mayo. Angelito, por favor, lee el acta del día 27 de mayo. Acta número 473/21. En Capilla del Monte, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, del día jueves Perdón, 27 de presidente. mayo del 2021, se lleva a cabo la sesión virtual vía plataforma MET del Consejo Deliberante de Capilla del Monte por las restricciones vigentes. Se encuentran conectados el presidente del cuerpo, concejal Francisco Gramajo, las concejalas, vicepresidenta primera, María José Bandini, la concejal, vicepresidenta segunda, Gabriela Negri, los concejales Iván Onto, Marcelo Rodríguez, Federico Fiumato y la asesora del cuerpo, doctora Adriana Gómez. Ausente la concejala Salomé Mejías, sin aviso por enfermedad, siendo la hora 18:15, el presidente da por iniciada la sesión virtual. El presidente solicita al secretario la lectura del orden del día, el mismo incluye un único punto, vista a los decretos 110/21 del Departamento Ejecutivo Municipal, de adhesión a los DNU del Gobierno Nacional y las leyes y decretos de la provincia de Córdoba, y el decreto número 111/21 de disponer las excepciones locales. A solicitud del presidente del cuerpo, el secretario da lectura a las actas ingresadas, una de apertura de ofertas recibidas por el llamado a concurso público de precios realizado por la Municipalidad de Capilla del Monte, mediante ordenanza número 3094/21. Del día miércoles 26 de mayo, donde se abren los dos sobres con las ofertas y se plantean las reservas. El acto contó con la presencia del señor Intendente Municipal Fabricio Díaz, el señor Secretario de Gobierno Santiago Arenas Díez, el Secretario de Ambiente y Territorio Arquitecto Bruno Albertalli, y por el Departamento Ejecutivo, la señora presidenta del Honorable Tribunal de Cuentas, Cecilia Lindsen, y el señor concejal presidente del Honorable Consejo Deliberante, Francisco Gramajo, y la concejala, señora María José Bandini, ambos por el Consejo Deliberante. En representación del barrio Valenti, el señor Luis Brandetti y el señor Germán Coraza, uno de los oferentes. En otra acta, conforme a lo pactado en la apertura de sobres del día anterior, en el marco del concurso público de precios, con la presencia del señor intendente municipal Fabricio Díaz, el señor secretario de Gobierno Santiago Arenas Díez, el secretario de Ambiente y Territorio, arquitecto Bruno Albertari, por el Departamento Ejecutivo, la señora Cecilia Lynch, el presidente del Tribunal de Cuentas, el señor concejal presidente del Honorable Consejo Deliberante Francisco Gramajo, declaran constituida la comisión de adjudicación, quien resuelve y dictamina adjudicar la compra del hormigón elaborado H21 al señor Germán Coraza conforme a la oferta presentada. Ambas actas y las 5 copias de un mismo tenor están firmadas al pie por los mencionados presentes en ambos actos. Pasando al punto único del orden del día, la concejal Negri pregunta si no hay correspondencia recibida, a lo que el presidente responde que no ha llegado correspondencia. La concejal pregunta si el correo funciona normalmente, a lo que el presidente del cuerpo responde sí, pregunta si la concejal ha enviado algo vía correo argentino. Responde la concejal que ella no, pero sabe que hubo un envío del día lunes de la semana pasada y el correo dijo que había dejado el acuse de recibo en el consejo para que lo retirara. El presidente responde que no le consta y reitera que no ha visto nada ni el aviso que deja el cartero. Interrogado al secretario, acota que la sesión solo incluía el único punto de los decretos. Seguidamente, el presidente del Consejo Deliberante da lectura al decreto 110/21 del Departamento Ejecutivo Municipal, por el cual la Municipalidad de Capilla del Monte adhiere al decreto de necesidad y urgencia del Gobierno Nacional a las medidas de prevención sanitaria establecidas en el DNU número 334/21 del Poder Ejecutivo Nacional. Luego da lectura al decreto número 111/21, por el cual el Departamento Ejecutivo Municipal dispone para todo el ámbito de Capilla del Monte excepciones a comercios no esenciales. Finalizada la lectura de los dos decretos, la concejala Negri plantea la ratificación de los decretos, por lo tanto es necesario votar. La asesora del cuerpo corrobora lo dicho por la concejal Negri, que al correrse vista de ambos decretos hay que votarlos. El presidente somete a votación la ratificación de los decretos. El concejal Fumiato manifiesta no tener claro la potestad del municipio para dar excepciones, si eso está permitido. La abogada asesora del cuerpo manifiesta que es una potestad que se le otorga a los municipios para poder ampliar el DNU, porque eso depende de cada lugar en particular y que los intendentes de cada localidad han decidido aplicar esa modalidad de ventas por delivery o atender desde la puerta del negocio entregando la mercadería sin hacerlos ingresar. El concejal Fumiato agrega que los controles deben aumentar y no disminuir. La asesora manifiesta que las excepciones son otorgadas por todos los municipios de Córdoba y que no cree que sea contradictorio con el decreto de necesidad de urgencia del Gobierno Nacional. El concejal Rodríguez agrega que para eso es el Departamento Ejecutivo Municipal. Solicita la ratificación de los decretos. El presidente del cuerpo somete a votación la ratificación de los dos decretos. El concejal Onto da su voto positivo a la ratificación de los dos decretos. La concejal Bandini, sin micrófono, pero a la escucha, manifiesta su voto señalando positivo y manifiesta su afirmación vía mensaje de texto. El concejal Fumiato avisa que la concejal Bandini votó positivamente y seguidamente da su voto positivo al decreto 110/21, pero argumenta que rechaza el decreto 111/21, ya que considera que la excepción es arbitraria a otros sectores y actividades. El concejal Fumiato vota negativamente la ratificación del decreto 111. En uso de la palabra, la concejal Negri apela a la responsabilidad social de la gente y que es potestad de la provincia y los municipios que son autónomos y comparte y respeta la decisión del intendente y del secretario de salud, quienes valorarán las medidas y la amplitud de este decreto. Celebra que en esta oportunidad se haya cumplido con la atribución del Consejo Deliberante para ratificar los convenios que celebra el municipio y vota afirmativamente la ratificación de los dos decretos. Por lo tanto, el decreto 110/21 es ratificado por los 6 concejales participantes de la sesión virtual, tres de Hacemos por Córdoba, uno de Juntos por el Cambio, Juntos por Capilla, perdón, uno de Compromiso Federal y uno de Vamos Capilla. El decreto 111/21 es ratificado por 5 votos afirmativos, 3 de Hacemos por Córdoba, 1 de Juntos por Capilla y 1 de Compromiso Federal, votando negativamente el concejal de Vamos Capilla. Finalizado el tratamiento de los decretos por cuerpo, en uso de la palabra, la concejal Neyri apela a la responsabilidad social de la gente y que es potestad de las provincias y los municipios, que son autónomos y comparte y respeta la decisión del intendente y del secretario de Salud, quienes valorarán la medida y la amplitud de ese decreto. Celebra que en esta oportunidad se haya cumplido con la atribución del Consejo ratificar los convenios que celebra el municipio. Siguiendo con el uso de la palabra, la concejal Alegre solicita al presidente del cuerpo que permita la participación de un hotelero que desea plantear su situación. Ante esa solicitud, el presidente le solicita a la concejal Alegre que el pedido sea hecho por nota e ingresado por secretaría. La concejal Alegre plantea temas fuera de orden relacionados a la contestación de la asesora legal del municipio sobre la solicitud del cuerpo por el tema sueldos de funcionarios y solicita al presidente puede instruir a la asesora del cuerpo que haga un dictamen a raíz de los decretos que se mencionan y que no han llegado. La asesora se compromete a reunirse con la asesora del municipio para aclarar la situación. El presidente manifiesta querer saber qué ha pasado y espera que las asesoras se reúnan y se corrija de existir un error. Finalizados los temas planteados, siendo las hora 19:30, el presidente del Honorable Consejo Deliberante da por finalizada la sesión virtual, quedando todos los dichos y manifestaciones vertidas por los concejales en el archivo de audio correspondiente. Sí, presidente. Vamos, Angelito, con la lectura de correspondencia. Sí, presidente. Sí, presidente, Martín. Yo también le estaba pidiendo la palabra. Perdón. Sí, ya que estamos hablando de las actas, me pareció con buen tino que se manden las actas para que la podamos leer, porque es verdad que son muy largas, y bueno, con los problemas a veces que tenemos de conexión puede haber algún inconveniente. Le voy a pedir que en el acta del día 13 de mayo se me agregue la contestación, que fue el día de la que se planteó lo de la comisión investigadora y yo hice mi planteamiento de sobre los dichos sobre mi gestión, y me gustaría que yo se lo voy a enviar al secretario del consejo por PDF para que lo pueda agregar al acta para que quede completa nada más. Yo no recuerdo si ese día, yo creo que no, quizás después de tantas horas no me pedí que agregaran el acta, pero bueno, como todavía no se votó, creo que no va a haber ningún inconveniente en agregarla. No hay problema, Marcelo. Perfecto. Manda por favor el PDF para que el secretario pueda agregar eso. Gaby. Gracias, presidente. Sí, presidente, en el mismo sentido, aspiro también a que se pueda agregar al acta parte, por lo menos, de mi fundamentación, porque he leído el acta, lo comprendo al secretario, las dificultades que tiene para transcribir todo, pero en relación a la fundamentación mía, lo único que se expresa son 2 renglones donde yo hago mención al tribuno de cuenta de aquel momento y a su pareja, y la mención de la concejal Mesías de que pide que conste en audio. Eso es lo único que consta de mi fundamentación. Vuelvo a repetir, yo lo comprendo al secretario, las dificultades para poder transcribir, así que quiero solicitarle que me permita enviarle parte de mi fundamentación para que se incorpore. Gracias, presidente. Por favor, Gaby, yo lo que... Fede, apágame el micrófono, yo te doy la palabra. Ahí está. Gaby, yo lo que te voy a pedir, por favor, es que le mandes, porque vos cuando leíste, resumiste de varias hojas, y es muy confuso con respecto... a ver qué es lo que se pone. Yo lo que te pido es que le mandes, por favor, al secretario un resumen y él lo va a tildar de acuerdo a la parte final del audio. Si te parece bien así, lo hacemos. Sí, por supuesto, presidente. Muchas gracias. Por favor, perdón, Fede, me había cedido la palabra. ¿Ahí se escucha? Bueno, espero que sí. Perfecto. Bueno, no, es una cosita nimia, pero importante a la vez, porque lo venimos arrastrando desde que empezamos por ahí, y también para aclararle al secretario. Muchas veces ustedes saben que me lo tomé en broma el hecho de que confundan mi apellido. Algunos lo siguen haciendo, otros lo han corregido, les agradezco mucho el esfuerzo, pero les pido por favor, y me parece que ya es una cuestión de respeto mutuo, de compañerismo, que después de un año y medio podamos aprendernos el apellido, y al secretario que es nuevo, a él sí se lo perdonamos, pero también, porque en las actas se ha leído siempre Fiumato, yo no sé si lo escribe o simplemente lo pronuncia mal. Les pido eso, que en serio, por favor, hagamos ese esfuerzo para pronunciar bien el apellido de un concejal. Gracias. María José, ¿me habías pedido la palabra? No, quería ayudarte porque por ahí no podés identificar bien. Adriana Gómez había pedido la palabra. A ver, Adri. Adriana. Sí, presidente. Sí, sí, presidente. Sí, sí. Lo que sí, más allá de que no está, no se pidió el día de la audiencia, de la sesión, perdón, de que queden las devoluciones plasmadas en el acta en su totalidad. Perdón, tanto, que envíen perdón, como después dijo. Sí, perdón, presidente. No interrumpa. No entendemos, si no, nada, Adriana, lo que quiere decir. Perdón, ¿quién está presidiendo? Adriana, después... ¿Quién está presidiendo perdón, la sesión? Perdón, de a uno. Usted siempre le molesta cuando hablan los demás, pero usted tiene derecho a hablar todo lo que quiera. ¿Quién está presidiendo la sesión? ¿Usted, señora Bandini? Por favor, de a uno. Adriana, por favor, ¿terminaste? Sí, no, lo que yo quería mencionar es que no se pidió en ese día de la sesión que las devoluciones quedaran plasmadas en su totalidad. Por lo tanto, como las actas ya están transcriptas, debería quedar como ya se encuentra redactado, porque si no tendría que estar todo el dictamen en su totalidad plasmado. Perfecto. Presidente. Presidente. Perdón, Marcelo, está Gaby. Ah, perdón, sí. Presidente, con todo respeto, a través suyo, le informo a la asesora letrada que todas las fundamentaciones deben quedar registradas. Y yo lo entiendo y lo justifico al secretario en la tarea que le toca, y entiendo las dificultades. Y entiendo también que ese día estuvimos desde las 6 de la tarde hasta la 1:15 de la madrugada, y se nos puede haber olvidado decirle al secretario que íbamos a enviar copias. Así que pregunte en las otras legislaturas, donde además tienen sistema de taquígrafos y donde tienen grabación en vivo, ¿cómo se hace? Se imprimen los diarios de sesiones, donde se registra cada una de las fundamentaciones. No es que si no se agregó, no se puede agregar más. Es más, todos los legisladores, y esto se los digo para conocimiento, después de cada sesión se les envía una copia que es preliminar para que los legisladores puedan modificar si alguna expresión no es correcta o no ha sido comprendida en su espíritu, y la devuelven para que Secretaría Legislativa pueda pasarla para la aprobación definitiva. Así que dicho esto, me parece que corresponde que se acceda a lo peticionado. Sí, presidente. Sí, Marce. Sí, podría ser así, como dice la doctora, si no hubiéramos votado el acta. Si el acta hubiera estado votada, no se puede hacer modificaciones. Pero en este caso es solamente un agregado del día de la fecha. Yo, sinceramente, traté de hacer memoria si en ese momento dije que había que ponerlo en el acta del día o no, y no voy a discutirlo porque la verdad que no me acuerdo, y en el acta no lo dice, así que seguramente no lo debe haber pedido, pero no hay ningún problema en agregarlo porque no es que el acta está cerrada y no se puede ver. O sea, que si hay algo que está mal en el acta porque esté cerrada no se puede modificar. No, no es así. Yo creo que esto no cambia nada, porque es más, esta modificación, este pedido, va a resultar que en el acta del día de hoy va a ser transcripto, este pedido, para que en el acta del día 13, en mi caso, se ponga mi contestación, o sea, que está todo cubierto en la forma legal. Nada más, presidente. Perfecto, Marce. Bueno, vamos a proceder ahora con el siguiente punto, bueno, que es la lectura de correspondencia. Acá tenemos varias cositas que han entrado. Bueno, tengo acá una carta documento, ingresada el día 28, viernes 28, remite el señor Claudio Massa, y el destinatario es, bueno, Francisco Gramajo, Salomé Mesías y Federico Fumiato, comisión investigadora, y el texto es el siguiente: Claudio José María Massa, matrícula profesional 1/23173, por el presente, intimo a los señores Francisco Gramajo, en su calidad de presidente del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, Salomé Mesías y Federico Fumiato, quienes conformaron y efectuaron dictamen de la Comisión Investigadora del origen del incremento de la deuda municipal en el periodo comprendido entre el 12 del 12 de 2015 al 12 del 12 del 2019. Comisión impugnada por la oposición. Esto está entre paréntesis. Para que, en función de lo expresado en el informe en la página 25, con respecto al retiro de dinero de la caja sin asentar de la empresa Hemos, a punto primero, intímole para que, en término de 48 horas de recibida la presente, se me informe monto que se retiró según la comisión. Punto segundo, en qué fecha se retiró monto sin asentar. Punto tercero, número de cheque por el cual se habría retirado dichos montos. Cuarto, a nombre de quién se habría emitido dichos cheques. Bueno, paréntesis, inciso B, causa de presunto retiro de fondo. Inciso C, aclare la ambigüedad de lo expresado en el informe, manifestando quién habría retirado el presunto dinero. Dejo constancia que, en caso de obtener respuesta o al obtenerla ratifican la falsedad contenida en el informe, iniciaré inmediatamente querella criminal por calumnias e injurias contra los miembros de la comisión, ampliándola al concejal Iván Onto y a la concejal María José Bandini, incluyendo en la misma la letrada Adriana Gómez y al contador público Carlos Andrés Cavalli, por ser firmante del dictamen en virtud de lo establecido por el artículo 109, 110, 111, 112, 113 y 114 y correlativos del Código Penal de la Nación, solicitando la reparación económica por los daños y perjuicios causados por mi imagen profesional y pública. Fijo mi domicilio legal en la calle de Anfunes 357 de la ciudad de Capilla del Monte. Quedan ustedes debidamente notificados. La correspondencia fue enviada el 17 de mayo de 2021 y firma el señor Claudio Massa, DNI 11.830.199. Bueno, vamos a pasar a la siguiente correspondencia. Capilla del Monte, bueno, 6 de abril de 2021, por medio de la presente me dirijo a quien corresponda al señor Intendente Fabricio Díaz, señor Presidente de EMUS Hugo Grinetti, para que se evalúe mi situación y la de esta entidad, ya que soy prestadora de un servicio el cual beneficia a la municipalidad de esta localidad y también a EMUS, ya que mi propiedad, ubicada en la calle Mariano Moreno 650, pasan los caños maestros de servidumbre, cloaca que bajan de la zona céntrica, ramal que no tiene otra solución más que esta. Ante un acuerdo ya estipulado con anteriores gobiernos, se me eximía del pago parcial de los impuestos municipales. Tengo claro conocimiento que ya existe un decreto, ordenanza efectiva que ha beneficiado a mi vecina Miriam del Carmen Pérez, quien está en la misma situación que yo. Pido que se me una o agregue, o como usted considere el término, a dicha resolución actualmente. Abono el servicio de agua completo y reitero, abono parcialmente los impuestos municipales. Mi clara solicitud no es más que un mero reclamo ante un derecho adquirido por ser prestadora de un servicio que es para ustedes de vital importancia. Desde ya, muchísimas gracias. Adjunto un dato claro que existe dicho decreto ordenanza, lo tienen en manos propias Salazar Cecilia, DNI 26.369.981, número de celular en el cual pueden contactarse con ella para aclarar cualquier duda. Atentamente, OSES Norma Beatriz, DNI 14.343.274. Bueno, esto es una correspondencia a un pedido que hace una vecina, porque bueno, bien sabemos que las cloacas de Capilla del Monte, y buena parte pasa por su terreno. Bueno, vamos a la otra correspondencia. Dice Capilla del Monte, 28 de mayo de 2021. Señor Presidente del Tribunal de Cuentas, Cecilia Linzel. Francisco Gramajo, en mi calidad de Presidente del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, me dirijo a usted a los fines de solicitarle la siguiente información. A los fines de la prueba a acompañar en la denuncia penal a realizar por el Consejo Deliberante en cumplimiento de los resultados de la Comisión Investigadora, solicitando que la misma se proporcione de forma urgente, atento a la urgencia, no pudiendo excederse del plazo de 5 días hábiles, copia certificada de la siguiente resolución. 9 del año 2015, 50 del año 2015, 70 del año 2015, 132 del año 2017, 135 2017, 139 2017, 152 2017, 160 2017, 152 2018, 158 2017, 06 del 2000, acá tiene que haber un error, debe ser 152 del año 2017. 06 del 2018, 07 del 2018, 11 del 2018, 12 del 2018, 21 del 2018, 32 del 2018, 34 del 2018, 43 del 2018, 61 del 2018, 78 del 2018, 80 del 2018, 81 del 2018, 83 del 2018, 84-2018, 87-2018, 88-2018, 89-2018, 90-2018, 94-2018, 100-2018. Pasamos al año 2019 y las copias certificadas que piden es la número 31, 44, 58, 84, 86, 88, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 123, 167, 178 y 184, recordamos que es del año 2019. Copia impresa del Excel de resoluciones del Tribunal de Cuentas enviado a la Comisión Investigadora vía correo electrónico sin otro particular. Buen saludo. Atentamente. Pasamos a la siguiente correspondencia. Bueno, dice convenio de pago entre los señores Francisco Gramajo, DNI 21357333, en su calidad de presidente del Honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte, en ejercicio de las facultades asignadas por el artículo 30, inciso 28 de la ley 8102 y artículo 39 del reglamento interno, en adelante llamado, y por el otro la doctora Adriana Karina Gómez, DNI 23.940.451, de profesión abogada, matrícula profesional 7-382, con domicilio en calle España, número 299, de la localidad de Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Celebran el presente convenio de pago por las tareas profesionales prestadas durante la prórroga de la vigencia de la comisión investigadora creada por ordenanza número 3049/2020, prorrogada por ordenanza 3071/2020, y de acuerdo a lo establecido en la resolución número 3842/2020, de acuerdo a las siguientes cláusulas. Primero, el precio convenido por la prórroga de la vigencia de las tareas de la comisión investigadora desde el 1 de marzo hasta el día 10 de mayo del corriente año se acuerdan en la suma total de pesos 40.000, correspondiente a 30 días del mes de marzo de 2021 y 30 días del mes de abril de 2021, los cuales se abonarán en dos cuotas consecutivas de peso 20.000, venciendo la primera con fecha 20 de junio y la segunda con fecha 20 de julio de 2021. Segunda, las partes renuncian a cualquier fuero que les pudiere corresponder y se someten a los tribunales ordinarios de la ciudad de Cosquín, fijando como domicilios establecidos ut supra y comprometiéndose a comunicar por medio fehaciente cualquier cambio del mismo en un plazo de 48 horas de producido el mismo. Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la localidad de Capilla del Monte a los 31 días del mes de mayo de 2021. Pasamos a lo siguiente. Bueno, Capilla del Monte, 1 de junio de 2021, al señor presidente del Consejo Deliberante Capilla del Monte, de mi consideración me dirijo a usted en su carácter de presidente de dicho cuerpo para dar cumplimiento a lo por usted requerido en la sesión del jueves próximo pasado, en referencia a la invitación del contador Carlos Cravelo para la sesión del día 3 de junio del corriente año, en cualquier modalidad que se aplique, presencial o virtual. Cabe destacar que el contador Carlos Cravelo, vecino de esta localidad, es un reconocido profesional que se ha desempeñado en la función pública de gobierno de distintos signos partidarios, como fuera el del intendente de la Ciudad de Buenos Aires, licenciado Jorge Domínguez, entre paréntesis PJ, y como secretario de Finanzas de Gobierno del intendente Gustavo Cés, UCR, desde el año 2011-2015. Dado el carácter público y abierto de las sesiones ordinarias, como lo indica la Ley Orgánica Municipal 8102, y considerando, entre otras experiencias laborales, podemos citar que fue auditor del Ministro de Obras Públicas de la Nación, doctor Jorge Dromi, como también es dueño de un emprendimiento hotelero turístico y cuya opinión sería relevante ser escuchada por el Consejo Deliberante. Esperando una respuesta favorable, sin otro particular, saludo a usted atentamente, María Gabriela Negri, concejal de Juntos por Capilla. Bueno, pasamos a otra nota. Capilla del Monte, 3 de junio de 2021, al presidente del Consejo Deliberante, Francisco Gramajo, su despacho. De mi mayor consideración, me dirijo a usted para pedirle me otorgue una licencia de mi cargo de concejal por el Frente Vamos Capilla por el término de 4 semanas, del 10 de junio al 8 de junio inclusive. Me motiva el pedido de mi espacio político, el Partido Solidario de la provincia de Córdoba, para ser uno de los precandidatos a diputado nacional en el Frente de Todos. Esta oportunidad de poder llevar la voz de Capilla del Monte y la identidad serrana y defender a Córdoba en el Congreso demanda mi mayor esfuerzo para llevar el mensaje integrador en la lista que conduce el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Para no desatender mi labor de concejal, en este tiempo asumirá el cargo la segunda en la lista, la compañera Silvina González, que viene formándose para este reemplazo y lo hará con toda la confianza y apoyo de nuestro bloque. Atento a la Ley Nacional 24.012, paridad de géneros en ámbito de representación política, y la Ley Provincial número 8.901, que determina el principio de participación equivalente de géneros, se comprende que busca el equilibrio de representación de una lista. Si fuera el caso de un bloque de más de un representante, se entiende que a un varón debe reemplazarlo un varón, ya que si no se rompería el principio de paridad. Sin embargo, en el caso del bloque unipersonal no hay una proporcionalidad a mantener, por lo que cabe concluir que debe ser reemplazado por su suplente, sea el género que fuere. Dicho esto, y esperando su pronta respuesta favorable para realizar todos los actos administrativos pertinentes, y sin otro particular, saludo atentamente Federico Fumiato, concejal. Bueno, y acá tenemos, bueno, un informe de la Justicia Municipal de Falta, donde dice, bueno, Capilla del Monte, 1 de junio de 2021, señores Consejo Deliberante Capilla del Monte, presente. Referente, informe juzgado de falta, diciembre 2020, mayo 2021. De mi mayor consideración, por medio de la presente y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13, inciso F de la ordenanza número 2103/08, elevo el informe general del juzgado administrativo de falta de Capilla del Monte por el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021. Al efecto, adjunto detalles de expedientes iniciados y archivados y protocolo de resoluciones en materia de contravenciones a las disposiciones municipales, provinciales y o nacionales producidas dentro del ámbito de nuestra localidad, como así también los programas y acciones llevadas adelante en la materia de nuestra competencia. Sin otro particular, saludos a ustedes muy atentamente, doctor Rodolfo Milani, juez municipal de falta de la Municipalidad de Capilla del Monte. Bueno, me dice, anexo 2, programas y acciones desarrolladas desde la asunción de las funciones como juez de falta, se han desarrollado las tareas inherentes a la reorganización administrativa y logística de la administración. El juez actualmente funciona con el siguiente personal: Madoni Claudio Hugo, jefe de departamento categoría 24, y Serrano Julieta Micaela, administrativo categoría 5, estos agentes cumplen funciones efectivas en los horarios establecidos. Y el personal becado, Marco Cés, quien realiza las notificaciones del juzgado de falta. La oficina se organizó de la siguiente manera: recepción de actas de infracción, chequeo de titularidad y domicilio del infractor en la base de datos correspondiente, apertura de un expediente particular por infracción, registro de expedientes en base de datos, seguimiento de cumplimiento de planes de pago y cancelación de multa, despacho en orden cronológico de expediente, previo chequeo en base de datos se otorgan certificados de libre multa, organización y control de archivo de expedientes concluidos, entrega de talonarios de multa y acta de constatación a inspectoría, notificación de aviso de multa o contravención a los fines de comparendo del infractor, recepción de descargos y o pedidos de audiencia, procedimiento establecido en la ordenanza número 2103/08, título segundo. Para el desarrollo de las funciones se trabaja en conjunto con las distintas áreas de control e inspección municipal a los fines de realizar controles de establecimientos sin habilitación o incumplimiento a prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, como asimismo las contenidas en el Código Alimentario. Con la Secretaría de Turismo se trabaja a fin de detectar, inspeccionar y sancionar con multa y o clausura aquellos establecimientos de alojamiento temporario que publican sus servicios en página web o con cartelería en el frente de sus domicilios y que no cuentan con la habilitación municipal correspondiente. Bueno, acá está la resolución /209/21, en donde está todo el informe para los concejales. Soliciten la copia Ángel, el secretario del consejo, para cada uno de ustedes, así tiene en sus manos el informe completo del trabajo de diciembre de 2020 a mayo de 2021 del juzgado de faltas municipal. ¿Qué es lo que falta? Hemos terminado con la correspondencia. A ver, y acá tenemos... Presidente, sí, David. Después, cuando culmine, le solicito la palabra. Perfecto. Bueno, dice, a ver, bueno, acá tenemos un decreto del Ejecutivo, dice, señor presidente del Honorable Consejo Deliberante, Francisco Gramajo, presente. Por la presente, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30, inciso primero de la ley 8102, remito este cuerpo deliberativo para su ratificación, copia del decreto número 118/21, emitido por este Departamento Ejecutivo Municipal con fecha 31 de mayo de 2021, en virtud del decreto número 468/2021 del Poder Ejecutivo Provincial. Sin otro particular, lo saluda muy atentamente Fabricio Sebastián Díaz. Vamos a la lectura del decreto. Dice, visto el decreto número 110/21 de fecha 21 de mayo de 2021, por el que la Municipalidad de Capilla del Monte adhiere a los decretos número 334/2021 del Poder Ejecutivo Nacional y 461/2021 del Poder Ejecutivo Provincial, y considerando que mediante el citado decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional se dispusieron y o extendieron el aislamiento social preventivo y obligatorio, ASPO, a las distintas acciones dirigidas a la prevención sanitaria, estableciendo nuevas restricciones a actividades y a la circulación de personas con vigencia a partir del 22 de mayo hasta el 30 de mayo inclusive, así como el 5 y 6 de junio, todos del corriente año, que el gobierno de la provincia de Córdoba emitió el 21 de mayo de 2021 el decreto número 461/2021, adhiriendo a partir del 22 de mayo y hasta el 30 de mayo inclusive a las medidas de prevención sanitaria dispuestas en los artículos 3, 4 y 5 del decreto de necesidad y urgencia número 334/2021 del Poder Ejecutivo Nacional, preservando la salud de los habitantes de la provincia de Córdoba, que en cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Estado Nacional y el Estado Provincial antes citadas, el Departamento Ejecutivo Municipal, en ejercicio del poder de policía de salubridad previsto por el artículo 186, inciso 7 de la Constitución Provincial, implementó diferentes medidas de prevención sanitaria con la finalidad de garantizar la salud como derecho humano fundamental de los habitantes de la ciudad de Capilla del Monte en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación al coronavirus COVID-19, en el marco de la coordinación de acciones y medidas en la lucha contra la pandemia entre las diferentes jurisdicciones, que en tal sentido, desde la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud de fecha 11 de marzo de 2020, y en el marco de las atribuciones constitucionales y legales, se adoptarán diferentes medidas mediante decretos y ordenanzas municipales con la finalidad de lograr los consensos que son indispensables para contener dentro del ámbito territorial local la grave crisis sanitaria y propender el máximo acatamiento de las medidas que se adoptan en concordancia con las que han sido adoptadas por el Estado Nacional y el gobierno provincial para preservar la salud de todos los habitantes de Capilla del Monte. Que habiendo fenecido el plazo establecido por el decreto número 461/2021, el gobierno provincial, con miras al objetivo principal de preservar la salud de los habitantes de Córdoba y al mismo tiempo propender el cuidado de los puestos de trabajo y el funcionamiento integral de la economía, ha determinado un nuevo esquema de actividades habilitadas y restricciones basadas, cada una de ellas en el estudio previo que permita mantener la prioridad de contención en los contagios que se verifican en la actualidad, emitiendo para todo el territorio de la provincia de Córdoba nuevas medidas de aplicación a partir del día de la fecha mediante decreto número 468/2021. Que la Municipalidad de Capilla del Monte y demás municipios comunas han arribado a un consenso con el gobierno de la provincia de Córdoba con el objetivo de unificar criterios y aunar esfuerzos en la lucha contra la pandemia, suscribiéndose el acta que en anexo se adjunta y que forma parte del citado decreto provincial de fecha 28 de mayo de 2021. Que, con el objetivo de preservar la salud de los habitantes de Capilla del Monte y manteniendo el compromiso de aplicación de idénticas medidas en todo el territorio provincial, se hace necesario adherir al decreto del Poder Ejecutivo Provincial 468/2021 que las autoridades municipales de fiscalización y control verificarán el cumplimiento de las medidas dispuestas por el presente decreto, pudiendo aplicar las sanciones previstas por el Código de Falta Municipal sin perjuicio de la puesta en conocimiento a las autoridades judiciales correspondientes, en caso de incumplimiento de los deberes de preservar la salud pública. Por ello, en uso de las atribuciones conferidas, el Intendente Municipal de Capilla del Monte decreta, artículo primero, adhiérase la Municipalidad de Capilla del Monte a partir del día 31 de mayo de 2021 y hasta el 11 de junio de 2021, inclusive al decreto emitido por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, número 468/2021. Todo ello respetando el fin de unificar criterio con los gobiernos municipales y comunales de la provincia. Tal se indica en el acta de fecha 28 de mayo de 2021, que como anexo primero forma parte del presente instrumento legal. Artículo segundo, declárense inhábiles a los fines del procedimiento administrativo los días comprendidos entre el 31 de mayo y hasta el 11 de junio de 2021, ambos inclusive. Artículo tercero, el presente decreto podrá ser complementado, aclarado o modificado por las decisiones que sean anunciadas con posterioridad al dictado del presente por el Poder Ejecutivo Nacional y o Provincial, como así también por las que este Departamento Ejecutivo Municipal pudiera considerar. Artículo cuarto, la autoridad de control y fiscalización de lo dispuesto en el presente decreto será la Secretaría de Gobierno y Coordinación Institucional a través de las áreas municipales correspondientes, Inspectoría y Seguridad Ciudadana, quienes podrán aplicar las sanciones previstas por el Código de Falta Municipal, quedando facultados los agentes municipales a labrar las actas correspondientes, todo de conformidad al procedimiento contravencional previsto por el Código de Falta Municipal, sin perjuicio de remitir las actas ante la autoridad judicial pertinente y o de requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de corresponder. Artículo quinto, el órgano de aplicación será la Secretaría de Salud Pública Municipal. Artículo sexto, el presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno y Coordinación Institucional y el Secretario de Salud Pública. Artículo séptimo, remítase al Consejo Deliberante de Capilla del Monte a los fines de la ratificación de presente decreto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30, inciso primero de la ley 8102, artículo octavo, de forma. Firma Alejandro Arenas Díez, secretario de Gobierno, y Fabricio Sebastián Díaz. Bueno, acompañado está en el presente decreto el acta del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Concejales, si alguno quisiera la copia del presente decreto del gobierno de la provincia de Córdoba, el secretario del consejo, ya se lo hice. Bueno, vamos a someter la aprobación, la ratificación del presente decreto. Bueno, decreto número 118/21. Vamos a seguir. María José. María José. Sí, presidente, por supuesto que me acompaño. Afirmativo mi voto. Salo. Sí, presidente, afirmativo. Iván. Ay, perdón. Iván no está. Perdón, es cierto. Fede. Fede. Fede. Fede. Continúa, Fede. Presidente. Gaby. Perdón, presidente, se me cortó el internet. No sé qué pasó, recién pude volver. Ahí estoy volviendo, pero justo cuando me estaba llamando. ¿Pudiste escuchar la lectura del decreto? Estamos votando la ratificación. Escuché, sí, sí. Bueno. ¿Ya han votado? Positivo. ¿Ya votaron todos? No, hasta ahora ha votado positivo María José, Salomé, seguís vos. Está bien, pero acompañamos, presidente, sí. Gaby. Afirmativo, presidente. Marce. Afirmativo, presidente. Bueno, yo también positivo acompañando el decreto número 118/2021. Sale Angelito, toma nota, son con 6 votos positivos. Vamos a seguir. A ver, ¿qué es lo que hay por acá? Sí. Tenemos que votar las actas. Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Presidente, ¿qué actas? Perdón. ¿Qué actas? ¿Puedo, presidente? Sí, sí, María José. Están las dos actas de la sesión pasada y la que se leyó recién. La 471, 472 y la 473. Que se leyó ahora. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, María José. Quiero hacer una propuesta por la moción de los concejales Rodríguez y Negri con la incorporación de la devolución de los mismos. A mí me parece que para darle lugar a ellos y para que no sientan de alguna manera que por algún motivo no se les ha dado lugar en el acta, mi propuesta también sería que aparezca el dictamen completo en todas las actas, más la devolución de los concejales. Haciendo lugar a los dichos de nuestra abogada del cuerpo, la doctora Adriana Gómez. Presidente, le pido la palabra. Sí, Gaby. La doctora Gómez dijo que no se podía modificar el acta y el concejal Rodríguez, como muy bien lo expresó, dijo que el acta no se ha votado y lo que pedíamos era la incorporación de las fundamentaciones. Yo por mi parte no tengo ningún problema con que se incorpore el dictamen porque la verdad no tengo ningún problema. Solo pido que nos haga lugar a lo que corresponde y que quede un testimonio completo de las fundamentaciones de cada uno de los concejales. Bueno, sí, presidente. Marcelo. No tengo problema que se incorpore el dictamen y, por supuesto, que esté la respuesta nuestra. Me parece que sería lo normal. Así que yo le agradezco que me haya aceptado agregar nuestra contestación, así que por mi parte no tengo ningún inconveniente. Para ser sinceros, para ser claros, concejal Rodríguez, concejala Negri, en el audio ustedes no habían solicitado la incorporación de esto, de lo que ustedes habían leído en actas. Eso está claro. El acta todavía no está firmada, así que de muy buena forma, yo lo que le solicito a usted, concejal Rodríguez, es que haga llegar de forma el PDF a mañana sin falta al secretario del consejo y usted, concejal Negri, también, por favor, para poder dar cumplimiento de esto, porque, como bien decimos, refleja los hechos, lo que ustedes han leído, lo que ustedes han dicho en la sesión del día 13 de mayo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muchas gracias, presidente. Por mí no hay problema. Ya se lo envío en el transcurso de la tarde, se lo envío al secretario. No hay ningún problema. Bueno, si estamos de acuerdo, vamos a votar por. Disculpe, la... presidente, le pido la palabra. Sí, sí, Salo. Tengo una duda, porque si nosotros, o sea, si bien no tengo problema que se arreglen todo lo que se ha pedido, pero entonces vamos a tener que volver a dar lectura a esa acta, y junto con esa acta, todo el dictamen y todas las fundamentaciones. O se va a agregar como un anexo al acta, que no sería lo mismo. Va a ir porque tengamos en cuenta eso, porque si hay que volver a leer el acta, hay que volver a leer el dictamen, hay que leer las fundamentaciones de los concejales Negri y Rodríguez, las fundamentaciones nuestras, entonces vamos a estar por lo menos 5 horas leyendo un acta, al menos que se especifique en el acta de que esos dichos, esas fundamentaciones y el dictamen quedan apuntados como anexo a dicha acta. ¿Se entiende lo que digo? Estaba, sí, está presidente. Claro. Perdón, de a uno, perdón. En esto, nosotros, Marcelo, Gaby, nosotros estamos reflejando los hechos. Hoy estamos a día 3 de mayo, donde ustedes están solicitando algo 20 días después. De ninguna manera nosotros no vamos a no incorporar esto, es como un anexo en la presente acta, porque eso ya lo hemos leído el 13 de mayo, estamos de acuerdo, y no consta el pedido de ustedes en audio. Por lo tanto, de muy buena forma, nosotros, en este caso, este presidente, está tratando de que conste en, como un anexo en el acta lo que usted, concejal Rodríguez, y usted, concejal Negri, tienen para agregarlo, bueno, lo que se leyó en ese momento. Esa quería hacer la salvedad. Perdón, presidente, le estoy pidiendo la palabra. Sí, presidente, sí, Gaby. La palabra. Sí, Gaby. ¿Cómo podría yo haber conocido lo que decía el acta antes si el acta fue entregada el día 1 de junio? ¿Cómo podría haberle solicitado a usted que se incorporara todo si yo pude leer el acta el día 1 de junio? Gaby, vos bien sabes que está el audio de la sesión y el secretario bien dijo que podían, es muy pesado el audio para subirlo, para comprimirlo y subirlo vía internet. Estoy hablando del acta, presidente, del acta, sí, del acta. Pero usted mediante el audio tiene conocimiento. Y el acta, el secretario se la hizo llegar, bueno, no recuerdo cuándo, Ángel. El martes 1 de junio, presidente, junto con la orden del día. A las 14:40 horas. A las 14:40 horas. Sí, presidente. Sí, Marcelo. Perdón. María José, me había. Perdón, Marcelo. Ah, perdón, sí. María José. Presidente, gracias, presidente. Yo creo que acá no va a haber problema, habría que resolver cómo incorporar la solicitud de los concejales. Pero bien saben que quizás fue muy larga y para todos nosotros bastante agotador porque hubo pocos cuarto intermedio y el horario de la reunión fue bastante tarde. Pero ellos también saben bien que cuando quieren que algo conste en audio, bien claramente lo dicen en las sesiones que se presenten. No quiero que se preste a que uno no lo quiere hacer. Simplemente es que si sobresalen las formas, no hay una sesión que no sobresalgan las formas. Cuando es al revés, siempre hay observación. Entonces, simplemente eso, que también nosotros hacemos la observación de que ellos, cuando bien quieren que conste en audio, lo dejan bien explícito y que a lo mejor por una cuestión de tiempo o de necesidad de expresión, que me parece perfecto, en ese entonces no lo dijeron. Eso también está bueno que conste, porque acá estamos hablando de un dictamen donde ellos hacen una evolución y no veo mal que esté. Pero bueno, por eso mismo cabe la aclaración, ¿no? Nadie le está poniendo objeción para lo mismo, simplemente hacerle la observación como lo hubiesen hecho a la inversa, nada más que suficiente. Bueno, estamos de acuerdo con eso ahí. Mira, nosotros hemos leído el día 13 de mayo el dictamen de la comisión investigadora, ¿no? Gabriela, Marcelo, ustedes hicieron ahí una lectura con un descargo. No es la intención de este consejo, de este presidente, perjudicarlo. Yo no tengo problemas en que ustedes presenten ese escrito, pero bueno, hay que incorporarlo de alguna forma. Si les parece bien, y yo menciono esto, que ingrese como un anexo para la presente acta, ¿no? ¿Qué número era el acta? 371, 471. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, presidente, no hay ningún problema. Mientras haya un anexo donde se agrega el acta, no hay problema que también esté el dictamen, porque es lógico dictamen. Sí. Si hay una respuesta, tiene que haber un dictamen. Sí, sí, por supuesto. En eso está claro que no hay intenciones de perjudicar a nadie, simplemente estamos hablando de ponernos de acuerdo en la forma. Recuerden que hay una moción. Presidente, como anexo, Gaby, sí. Mire, yo no quiero polemizar sobre este tema. Le voy a decir a través suyo a la concejal Bandini que no es lo que a uno le guste o no le guste, es lo que corresponde. Y lo que corresponde es que del acta, en la persona que la lea, pueda ver reflejada la sesión. Usted me dice que tenemos el audio. El audio sí refleja exactamente la sesión. Yo entiendo las dificultades que significa transcribir el audio. Ahora bien, como anexo no, como adenda sí. Que se incorpore como adenda, ya que no nos permiten, porque nos están privando de ese derecho, que le voy a decir que me voy a tomar el trabajo de escuchar todo el audio completo, porque yo creo que dije en audio que iba a pedir que se incorporara todo lo que había leído, pero no estoy segura. Así que me voy a volver a tomar el trabajo de escucharlo. Y en relación a lo que decía la concejal Salomé Mesías, ¿cuál sería el problema que tuviéramos ahí ahora leyendo? Si tenemos que volver a leer todo. ¿Cuál sería el inconveniente? Así que si se va a incorporar como adenda, si se va a incorporar como adenda, se lo acepto, pero que diga adenda, no anexo. ¿Quién me había pedido la palabra? ¿Jo? Yo, concejal, sigue la voluntad de acompañar la solicitud. Yo voy a solicitar que sea por anexo. Yo había mocionado que sea por anexo. Si estamos de acuerdo, María José, vamos a votar esta moción que he hecho para que se incorpore como anexo. ¿Estamos de acuerdo con eso, María José? Sí, voy a acompañar que se incorpore como anexo, presidente. Perfecto. Salomé. Sí, presidente, acompaña la moción por anexo. Fede. Sí, presidente. Bueno, la verdad que no le veo el motivo. En todo caso, a lo mejor Adriana puede explicar, o alguno de los concejales que tienen más conocimiento también, cuál sería la diferencia. Entiendo, obviamente, que una adenda sería una corrección y el problema sería este de si lo leemos o no lo leemos, si perdemos ahora. Parece que hagamos lo más correcto y después podemos decidir que si se lee o no se lee completo, pero la verdad es que no le veo el motivo. En todo caso, y los concejales que piden que se agregue, piden que sea como adenda, voy a acompañar esa propuesta, o sea que rechazaría que sea por anexo. Pero me da lo mismo. Bueno. Gaby. Mire, presidente, si se va a expresar literalmente que el presente anexo es parte del acta 471, sí. Si se va a poner que es simplemente un anexo, no. Las adendas son las correcciones que se le hacen a los contratos, a los convenios, y cuando hay que hacer una ampliación. Por eso yo pedí una adenda y no un anexo. Gaby, ¿por qué no habríamos de ponerle que el presente anexo es parte del acta 471 si es lo que es? Permítame, presidente, por las mismas razones que he encontrado la escasa voluntad para que el acta refleje exactamente lo que se dijo. Permítame que, si hemos estado asistiendo hace 15 minutos debatiendo sobre esto, y yo pido que se exprese en un término literalmente que es diferente anexo a adenda, y la concejal Bandini somete a consideración anexo, y usted también, entonces yo le digo, como anexo no lo voto, como adenda sí. Perfecto. Marce. Sí, presidente, la verdad que acá estamos tratando de poner todos voluntad de parte de ustedes. No entiendo por qué ustedes tienen la mayoría y entonces ya la aplicamos y ponemos lo que queremos. Cuando la adenda, ya creo que lo explicó Gaby recién, no entiendo por qué eso, presidente, si vendría a ser casi lo mismo. No es anexo, una adenda no es un anexo, es real. Pero, a ver, es la buena voluntad, no entiendo por qué, si en definitiva se va a poner, solamente es decir, bueno, nosotros somos mayoría y la aplicamos y hacemos lo que queremos. No sirve así. Y, a ver, presidente, yo siempre apelo y usted siempre apela al diálogo, a la buena voluntad, y por eso le agradecí que usted en primer momento me dijo que no tenía ningún inconveniente, que podía agregarlo al acta. Ahora me cambiaron. No, ahora ya lo que usted me dijo a mí ya no va más. O sea, ya lo que me dijo a mí, que está grabado en audio, no es lo que yo le estoy inventando. Es lo que usted dijo, no hay ningún problema, que hay buena voluntad, se lo agregamos. Ahora no se lo agregamos, lo ponemos como anexo. Cuando se podía tranquilamente, a esta misma acta, si ustedes quieren, y para no leerla, porque es verdad, leer 6 horas, lo mismo que ya leímos, no es normal. Dejar esta acta pendiente, le hacemos los agregados, la volvemos a mandar a que en el grupo de WhatsApp, como lo hicimos en esta oportunidad, que también estuvo de nuestra buena voluntad no leerlas, porque entendemos que son tediosas y son muy largas. Sin embargo, de nuestra voluntad no tuvimos problema, al contrario, yo le dije que estaba bien, que así no había ningún problema. No entiendo por qué estas cosas así, presidente. Y la verdad que me duele, porque no tiene sentido. Hace 15 minutos que estamos discutiendo si es adenda, si es anexo, si en realidad de todas las partes está la buena voluntad de agregarlo eso. Aparte, otra cosa, ¿cómo ahora para agregarle algo a un acta que realmente pasó? Es si no lo decís en el momento, no se puede agregar. No, porque a veces pasa, puede haber un error, ¿cómo que el acta está cerrada? No, no se cierra. ¿Sabe cuándo se cierra? Cuando está votada, por sí o por no. Normalmente siempre hay buena voluntad de todos, porque el secretario no se equivoca, hace lo que tiene que hacer, hace su trabajo y lo hace bien. Entonces, yo creo que acá, presidente, apelo a su buena voluntad, hagamos las cosas normales y tratemos de salir adelante y cambiar y seguir adelante con lo que tenemos en la orden del día. Gracias, presidente. Marce, bueno, todos los concejales bien saben que el acta es el documento que refleja la sesión del Consejo Deliberante del día en el que se desarrolló, en este caso, la lectura del dictamen final de la Comisión Investigadora del 13 de mayo. Vos leíste, hiciste un descargo que está reflejado en un audio, ¿verdad? Bueno, lo que vos vas a traer es, le vas a enviar al secretario lo que vos has leído y que tiene que ser igual a lo que está en el audio. Eso va a estar en el anexo, va a decir que refleja, está anexado al acta 471 de 2021 del día 13 de mayo, porque lo hemos aceptado en la sesión ordinaria del 3 de junio. No hay mala fe. En este sentido, lo que se hace es, va a quedar reflejado los hechos de la presente sesión. Mi voto es positivo para el anexo, y quiero que quede claro que todas las garantías, todas las cosas, están perfectos y bueno, ustedes ya saben que soy propenso al diálogo, no nos cuesta a veces ponernos de acuerdo, en uno piensa de una forma, otro piensa de otra, pero yo creo que de esta forma es como vamos a zanjar toda la cuestión esta. Bueno, pasamos al siguiente tema. Sí. Las tres actas están aprobadas. Bueno, permítame, ha entrado un proyecto de ordenanza sobre tablas del Ejecutivo, presentado hoy a las 13:30. Vamos a votar si estamos de acuerdo en tratar el presente proyecto de ordenanza, así que para tratarlo sobre tablas. María José, ¿estás de acuerdo? María José. Presidente, ¿puedo pedir un cuarto intermedio antes de votar? Sí, por favor. Bueno, vamos a levantar el cuarto intermedio. Bueno, permítanme, les voy a leer el proyecto de ordenanza. Bueno, primero había hecho la moción para tratarlo. Sí, presidente. Sobre tabla, sí. Sí, perdón. ¿De qué se trata el proyecto? Para poder saber si lo tratamos o no, para ver de qué tema es. Bueno, ya te lo leo. Dice Capilla del Monte, 3 de junio de 2021. Al presidente del Consejo Deliberante, señor Francisco Gramajo, presente, visto los mecanismos de financiación dispuestos por el Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba, y considerando que conforme con la información disponible y la rendición de cuentas ya efectuada, la Municipalidad de Capilla del Monte se encuentra en condiciones de acceder a la utilización de los fondos correspondientes a las cuotas 40 por un monto de pesos 450.000 y 41.42 por un monto de 900.000, cada una que a la fecha se encuentran disponibles y que arrojan un monto total de 2.250.000 pesos. Que la celeridad en la obtención de estos fondos permitirá contar con un importante aporte económico para hacer frente al primer pago del primer SAC del sueldo anual complementario del año 2021 a los efectos de continuar con el cumplimiento y en tiempo y forma del pago de haberes al personal municipal. Que las condiciones de otorgamiento por parte del gobierno provincial se mantienen y siendo el pago del crédito a tomar en 36 cuotas a contar desde la fecha su desembolso y descontadas de la coparticipación que mensualmente corresponde al municipio de Capilla del Monte. Que en virtud de lo expuesto se eleva el siguiente proyecto de ordenanza. Afectación cuota fondo permanente. Artículo primero. Aféctase un monto de 2.250.000 pesos provenientes de las cuotas 40, 41 y 42 del Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba con destino específico al pago de haberes correspondiente al primer aguinaldo de 2021 del personal municipal. Artículo segundo, facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal para que en pago del crédito ceda el fondo permanente de la coparticipación que mensualmente corresponda al municipio de los impuestos provinciales la suma de pesos 62.500 para el proyecto estipulado en el artículo primero de la presente ordenanza durante 36 meses a contar desde la fecha del desembolso. Artículo tercero, el Departamento Ejecutivo deberá notificar por la provincia de Córdoba de la cesión de la coparticipación anoticiándola formalmente de que en mérito a tal sesión deberán mensualmente abonarse las sumas cedidas directamente al fondo permanente. Artículo cuarto, facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal para que garantice la existencia y cobrabilidad del crédito tomado con los recursos del municipio provenientes de otra fuente que no sean la coparticipación en los impuestos provinciales. Artículo quinto, facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las adecuaciones presupuestarias y contables necesarias para la registración de las imputaciones correspondientes a las erogaciones y créditos contraídos derivados de la presente ordenanza. Artículo 6. El Departamento Ejecutivo presentará al Consejo Deliberante y al Fondo Permanente para la financiación de proyectos y programas de los gobiernos locales de la provincia de Córdoba la correspondiente rendición de cuenta documentada de la utilización de los fondos tomados. Artículo 7. Comuníquese, córrase vista al Tribunal de Cuentas, publíquese desde el Registro Municipal y archívese, firma Fabricio Sebastián Díaz, ingresado el día 3 del 6 de 2021. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para tratar sobre tabla, presidente? Sí, es para tratar sobre tabla, así que vamos a proceder a la votación para tratarlo sobre tabla, si estamos de acuerdo. María José. Afirmativo. Salo. Afirmativo. Fede. Sí, perdón, presidente, estoy con, por primera vez, no me lo esperaba, pero con problemas de internet que no lo estoy pudiendo resolver, y se me cortó una parte. ¿Qué es lo que acaba de leer? Porque escuché, pero no quiero saber el título, para no equivocarme. Bueno, es un proyecto de ordenanza, afectación cuota fondo permanente, por el monto de 2 millones. Sí. 2.250.000 pesos. Es para el pago de aguinaldo. Se cortó y no. Sí. Es para el pago de aguinaldo. Si sigue. ¿Esto está enviado, presidente, como para poder hacer una leída, si me permite en un momento? No, esto está presentado sobre tabla, lo trajeron hoy. Sí, bueno, en ese sentido lo primero que le quiero decir es que usted mismo ha puesto condiciones para el tratamiento sobre tabla, que nos ha restringido la posibilidad de presentar con menos de 48 horas a algunos concejales. Me parece que yo obviamente que critiqué esa modalidad porque me parece que sobre tabla es precisamente para que se puedan presentar los proyectos. Pero no veo cuál es el privilegio que tiene el intendente por sobre cualquier concejal para presentar sobre tabla. No es privilegio, Fede. Hasta ahora veníamos trayendo todo bien. Esto tiene la celeridad de tener los fondos en tiempo y en forma para el pago de los aguinaldos del personal municipal. Está bien, presidente, pero usted mismo puso la regla. No tendríamos que volver a revisarla, porque si no es como que cada uno... Usted dijo para todos los proyectos sobre tabla que se presenten 48 horas antes o no van a ser leídos. Le pidió al secretario que tome nota y esto es precisamente porque pasan estas cosas. Es un proyecto, perdón. ¿Puedo terminar? Un segundo. Perdón. No estamos haciendo juicio de valor, concejal. ¿Está de acuerdo o no? En esto, considere... Perdón, estoy hablando yo. Te pido pares el micrófono un segundo porque hay mucho ruido. Por favor, si puede ser... No sé si la vicepresidenta estaba haciendo uso de mi palabra y estaba explicando. Bueno, termina, por favor. Bueno, un proyecto importante, es decir, es aprobar también un ingreso de dinero para destinar a un fondo exclusivo, digamos, a un objetivo, y me parece que lo mínimo es que podamos leerlo. Aparte, tenemos estos problemas, estamos haciendo sesiones virtuales, no soy el primer concejal que ha tenido problemas de conectividad, como para tratar un proyecto como si nada. Yo en este momento no podría votar porque, ya le digo, primero, usted mismo puso una regla, quisiera saber cómo, por qué un proyecto tiene tratamiento y otros no. Y, bueno, pido en todo caso eso, que o se pase a comisión o me dé una explicación de por qué lo tratamos. Mira, Fede, en esto... Por favor, te pido, ahí está, apagues el micrófono porque ahí está. En esto se consideró, en este caso consideré pertinente, porque se trata del dinero para el pago de aguinaldos del personal municipal. De principio de año para acá hemos venido respetando lo de presentar 48 horas el proyecto sobre tablas. Podés estar de acuerdo o no. Lo que te pido, si estás de acuerdo, lo votas, si no estás de acuerdo, no lo votas. En este caso, estamos hablando del pago de aguinaldo que va a beneficiar a muchísimas familias del personal municipal, ¿no? Y digamos también por añadidura a muchas familias donde estos empleados van a comprar. Me pareció importante, por eso lo acepté y lo estamos poniendo a consideración si se va a tratar o no. Si estás de acuerdo, lo votas, y si no estás de acuerdo, no lo votas. Bueno, con este argumento paso a votar el tratamiento sobre tabla. Entiendo obviamente la pertinencia de la necesidad de aprobar esto, pero bueno, tengo que votar negativo por las mismas condiciones que usted puso para el resto de los proyectos. Gracias. Gaby. Sí, presidente. Conozco cómo funciona el tema del fondo permanente de la provincia, conozco cuál es el mecanismo, cómo se aplica y entiendo la urgencia y la necesidad. Ahora bien, permítame que haga una pequeña consideración, adelantando mi voto afirmativo. Yo voy a votar afirmativamente, voy a acompañar el tratamiento sobre tabla, voy a votar afirmativamente. Pero está claro que la sábana siempre es corta en los municipios. Por el año pasado recibió el municipio nuestro, no sé si 29 millones de aportes del Tesoro Nacional o 29 entre los aportes del Tesoro Nacional y de la ATN y ATP, es decir, asistencia financiera, hemos recibido e indudablemente no alcanza. Yo voy a acompañar el tratamiento sobre tabla y voy a acompañar el proyecto aún sabiendo de que esto es deuda, que se tiene que pagar. Gracias, presidente. Marce. Sí, presidente, por supuesto que voy a acompañar y conozco, como decía recién Gaby, muy bien cómo es este sistema de los fondos permanentes, que normalmente son para obras o para pagar sueldos. Por supuesto que lo voy a acompañar, pero también decir que cuando cualquier otro gobierno anterior lo ponían o lo pedían, eran un desastre porque endeudaban Capilla del Monte. Ahora este gobierno está haciendo lo mismo, se está endeudando. Esto para dejar las cosas claras. Recién dijo, la vara es corta, Gaby. Yo siempre digo que todo tiene vuelta porque en realidad siempre son necesarios. Para eso están los fondos permanentes, para sacar de momentos difíciles a los municipios. Y eso no quiere decir que son buenas o malas administraciones. Son los momentos que se pueden estar viviendo en las distintas circunstancias del país y de Capilla del Monte. Por supuesto que mi voto es afirmativo para la votación para que se haga sobre tablas y por supuesto también ya adelanto mi voto que es afirmativo para que puedan cobrar los aguinaldos los empleados municipales. Perfecto. Bueno, también mi voto es positivo, bueno, para acompañar el presente proyecto de ordenanza, yo fui el que mocioné. Así que tenemos 5 votos positivos, anota Angelito, por 1 por la negativa, y bueno, ya vamos... Perdón, presidente, un segundo. Pensé, usted me dijo que estábamos votando el tratamiento sobre tabla, yo no voté sobre el proyecto, no voté sobre el tratamiento sobre tabla. Perfecto. Tiene razón. Votación, sí, sí, tiene razón. Estábamos votando. Perdón, sí, uno en esto, en la dinámica de la conversación, por ahí se pierde. Gaby, pues ya habías adelantado que tu voto era positivo, Marcelo también. Bueno, María José, quiero dejar en claro que lo que estamos votando es el proyecto de ordenanza. María José. Voy a votar presente. Sí. A mí me parece atendible las devoluciones de mis pares. No podemos dejar de lado la situación que estamos viviendo con respecto al país, a esta pandemia. No podemos olvidar de agradecer el labor que está teniendo el empleado público con respecto a trabajar en esta situación, sobre todo algún personal diferenciado con respecto a la recolección, a la parte sanitaria y lo demás. Así que no cabería en mí tomar este fondo permanente para este uso. Así que apostando a que podamos cumplir y que se pueda pagar tanto el empréstito este como, perdón, empréstito no, el uso del fondo permanente como el aguinaldo de los pares. Nada más que mi voto es positivo. Salo. Sí, presidente, mi voto es positivo. Fede. Bueno, yo la verdad que atendiendo a lo que dijeron los otros concejales, me parece que es válido y que nosotros hemos visto, venimos de ver con algunos de los concejales del oficialismo también, esta reiterada actitud de tomar deuda, de precisamente utilizar los fondos para el pago de sueldo, pago de aguinaldo. Obviamente, en todos los casos, siempre fue atendible. El problema es la continuidad de ese proceso. El problema es la falta de otro plan que uno pueda ver de acá en más, que esto es para, es decir, la toma de deuda debería ser para poder salir de la situación de deuda. No creo que esto ayude y que estamos a junio, estamos pensando en esto, en utilizar esto, no me imagino qué va a pasar en septiembre, octubre. Esto ya lo hemos vivido en otros momentos, todos son testigos y no estoy diciendo nada nuevo, sé que puede molestar, pero si nos sinceramos un poco, si nos ponemos la mano en el corazón, todos y todas quienes, además acá hay muchos que hemos hecho campañas y hemos dicho que ese mecanismo lo íbamos a dejar de usar, o por lo menos íbamos a intentar cortar la deuda, lo dijo el propio intendente, que se endeudó la capilla, o sea que en ese sentido es muy preocupante. La verdad que si primero deberíamos poder tener alguna visualización de hacia dónde vamos para que no tenga que repetirse. En segundo término, lo que sí voy a pedir es que, por favor, si vamos a tratar proyectos como este, no digo que vengan con las 48 horas que pidió el presidente, por lo menos que nos lo manden un rato antes, que uno lo pueda leer, que no nos pase esto que me acaba de pasar, de que me desconecto, cualquiera le puede pasar, o simplemente que lo leamos y no tengamos la posibilidad de asesorarnos, de consultarlo con los equipos. No le ayuda a la transparencia cada vez que pedimos deuda hacerla sobre de una manera tan acelerada. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todo eso, por esta vez, y apelando a que esto no sea un mecanismo que se repita, vamos a acompañar este proyecto y bueno, y esperemos que se atienda a todas las otras observaciones que estamos haciendo. Gracias. Bueno, mi voto, bueno, ya saben, es positivo también. Gaby y Marcelo, ustedes ya habían adelantado su voto positivo por la aceptación del tratamiento sobre tablas y por la aprobación del presente proyecto de ordenanza, o sea que la aprobación del proyecto de ordenanza sale por 6 votos positivos. Así que, bueno, concejales, vamos dando por finalizada. Presidente. Sí, Gaby. Presidente, en la sesión del jueves próximo pasado, de manera verbal, in voce, yo le expresé a usted y a todo el cuerpo la solicitud de un vecino para asistir al Consejo Deliberante de manera virtual, remota o presencial. Usted me dijo en su momento que le pase el requerimiento por escrito, yo lo hice así. Así, lo que yo les solicito es que el día lunes próximo, que va a ser el día de reunión de comisión, se le dé curso a esta solicitud y si lo hacemos de manera virtual, se le facilite el link al contador Carlos Cravelo para que pueda conectarse a la reunión de comisión. Ah, y la otra cosa antes de finalizar, quería felicitarlo al concejal Fumiato, y que va a ser candidato o precandidato, y preguntarle desde cuándo va a hacer uso de la licencia, porque no quedó claro si era a partir de la presentación de las listas. Gracias, presidente. Gaby, permitime decirte que al señor Crave lo estuve dialogando con él vía WhatsApp. Le he enviado el link de la reunión. Le dije que bueno, que nosotros tenemos un formato que lo podemos escuchar en comisión o que me presente una nota por mesa de entrada con lo que él quiere decir en el día de la sesión y le doy la palabra. Eso no hay ningún problema. Es simplemente, como dije hoy, es ordenar el trabajo, Gaby. Y le puedo responder también a la concejal, si me permite. Le agradezco primero la propuesta, la nota que fue presentada al secretario, era a partir del jueves que viene. Yo sabía que para hoy no íbamos a llegar con todo, pero bueno, esperábamos la respuesta para el jueves que viene, ya que tome juramento la concejal suplente y bueno, y hacer el trámite administrativo para poder llegar a la asunción. Y es hasta el 11 de julio, creo que está, es por 4 semanas, porque bueno, es la etapa en que se van a conformar las listas. Por ahora estamos en esa etapa y bueno, para no comprometer, tal vez no quede dentro de la lista, por lo cual tampoco íbamos a estirar la suplencia, pero bueno, en el caso de que tengamos esa posibilidad, probablemente pidamos una extensión de la licencia. Por ahora es solamente por 4 semanas. Bueno, gracias. Al Fumiato. Y suerte. Bueno, presidente. María primero José. Había pedido Adriana. Perdón, le doy lugar a Adriana, que había pedido antes que yo. Adriana. Gracias, presidente. Gracias, María José. Lo mío es algo simple, es en contestación a la respuesta presentada por el DEM. Como habíamos quedado la sesión pasada, me comuniqué con la doctora Santucho con relación a la contestación y tal como surge de la contestación, hubo un error de tipeo, ya que en el segundo párrafo de la misma contestación dice que se refiere al decreto 013/2021 y con relación a las remuneraciones. Por lo tanto, quedaría por parte de este cuerpo, en virtud de lo ordenado por el artículo 30, por el artículo 30 de la ley 8102, sancionar la ordenanza respecto de las remuneraciones y ratificar que sea retroactivo al mes de enero de 2021, ya que no se estaría vulnerando ningún derecho constitucional y tampoco habría ninguna disposición en contrario. Si los concejales así lo determinan, deberían realizar la ordenanza respecto de las remuneraciones tal como se manifiesta en la contestación de la realizada por el DEM. Presidente. Sí, Gaby, perdón. Sí, lo que yo le voy a solicitar a la doctora Gómez es que ella haga un dictamen donde dice que no se vulnera a ninguna norma constitucional legislando para atrás. Porque nosotros no podemos legislar para atrás. Si ella hace un dictamen y lo firma, bueno, lo estudiaremos, lo veremos. Pero yo no puedo legislar para enero del 2021. Efectivamente, como lo manifesté los otros días, el decreto no es un error de tipeo. Invocaron mal. Ese decreto no está referido a los sueldos. Está referido a los porcentuales de incremento. Pero además, la comunicación del decreto 03521 también es errónea. Porque dicen que nos comunicaron al Consejo. Y el decreto 035/21, como les expresé, era la exhibición a un hotelero de nuestra comunidad. Así que si la doctora firma el dictamen donde dice que nosotros podemos legislar para atrás, lo estudiaremos y en virtud de eso lo acompañaremos o no. Presidente, pide la palabra. Sí, hijo. Bueno, por supuesto que la devolución de la concejal no significa que el resto pensemos así, cada uno podrá emitir en base a lo que se resuelve. Yo, más allá del dictamen que pide la concejal Negri, quisiera pedirle a Adriana que por favor, en base a ese decreto, haga el proyecto de ordenanza también para que sea discutible al mismo momento que le entrega el dictamen que pide la concejal. Y por otro lado, bueno, obviamente lo había dejado para el final, Fede, me alegra mucho que tengas esta oportunidad, me alegraría mucho más ver tu nombre si fuese así en la lista y te deseo la mejor de las suertes. Suma muchísimo para una comunidad como la nuestra estas posibilidades y llevar la palabra de un capillense a ese estadio, me parece genial. Así que bueno, te deseo toda la suerte y obviamente vamos para adelante y la mejor para vos. Después obviamente, en base a la nota, creo que te van a responder el resto, pero bueno, todavía tenemos ahí unas dudas con respecto a la lista, así que bueno, eso se verá a posteriori y no sé qué piensan mis ediles. Toda la suerte, la mejor, Fede. Bueno, muchas gracias. Nada más por el día de la fecha, concejales, tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches, presidente. Que descansen. Buenas noches, presidente. Perdón, presidente. Buenas noches. Presidente, sí. Pero no tuve respuesta del dictamen de la doctora, si se va a hacer o no. Yo hice una moción concreta. La tendría que haber... La tendría que haber sometido a votación. Yo acompaño, Gabriel. Si puedo acompañar, me parece importantísimo. Yo también creo que todos hemos aprendido que las leyes no son retroactivas, pero capaz que, bueno, eso es interpretable. Sería bueno para mi caso, para votar, y pedimos que por ahí que acompañen todos, que haya un dictamen de, bueno, eso, si se puede legislar retroactivamente. Perdón, Gaby, vos mocionaste esto, no me había quedado claro que haya sido una moción. Sí, presidente, por supuesto que era una moción. Bueno, vamos a someterlo a votación. Disculpe, presidente, yo le pedí a María José que volviera a ingresar. ¿Me puede explicar a María José por qué vuelve a ingresar? Porque vamos a votar, por favor. Bueno, la concejal Negri había pedido un dictamen a la doctora Adriana Gómez con respecto al decreto número 13, porque bueno, ahí sabemos que hubo un error, porque se dijo decreto número 35 es referido a los sueldos, así que no sé si estás en línea, Jo. Sí, presidente, estoy en línea, no voy a acompañar al dictamen, sí a la creación de la ordenanza, me adecuo al texto. Perdón, no escuché bien. Que no estaría de acuerdo con un dictamen para esto. Bueno, ¿Salo? No, perdón, pero justo se pelearon los perros y para que no escucharan el ruido, me fui del audio. no estaría de acuerdo con la creación de un dictamen para esto, que para mí es la creación de una ordenanza, pero bueno, no acompaño el dictamen y sí la creación de la ordenanza. De cualquier manera, me adapto al resto. ¿Salo? No, presidente, no voy a acompañar la, el pedido de un dictamen porque me parece que la doctora fue clara. Bueno, Fede. Sí, yo acompaño, pero me parece, me pareció haber escuchado a la concejal Bandini que dijo que acompañaría, que le pedía que haga el dictamen y la ordenanza. De todos modos, no va a ser la ordenanza la abogada, no le corresponde redactar ordenanza, pero bueno, eso lo podrán ver. No, no acompaño que ella redacte una ordenanza como abogada del cuerpo. Es abogada del cuerpo, se entiende. No, no, sí, pero perdón, recién perdón, se perdón. Expresó eso, perdón, por eso. Perdón, sí, creo que lo mínimo... Perdón, ya te doy, te dejo, perdón. Se hizo una confusión con respecto a esto. Yo dije que más allá de que se dictamine o no, que se haga el dictamen, le solicitaba a la abogada, no sé si nos oriente, yo creo que la puedo hacer tranquilamente yo, no tendría problema, pero creo que es oportuno en este momento el nexo de trabajo con ese decreto y la asesora letrada, porque en realidad me parecía súper simple. La puede hacer secretario, la podemos hacer nosotros como cuerpo, la podemos hacer como bloque, como quieran. Yo considero que si es necesario que conste el dictamen, algo que está en acta con respecto a los dichos de la doctora Gómez, a eso no le di lugar. Pero si es así, no tendría ningún problema, vuelvo a lo mismo. No le veo, por eso dije que no, pero si es necesario, mi voto es negativo al dictamen, porque no lo considero, me parece innecesario. Esa es mi opinión. Perfecto. Sí, perdón. Termino entonces. Bueno, decir que si es necesario lo acompañan, pero si son la mayoría, se sabe que no vamos a poder torcer eso. Digamos, si no está la voluntad de ustedes, no va a ser necesario. Pero el dictamen es preciso, por lo que ha explicado la concejal también, que es que tengamos algo para analizar, que no sea la palabra, digamos, la afirmación o la creencia que puede avalar la doctora, pero necesitamos ver en dónde se avala para no votar algo que va en contra. Y digo, cuando se dice que es simple o sencillo, hace 6 meses que estamos fuera de regla, fuera de la ley, o pagando los sueldos sin ningún tipo de instrumento jurídico para hacerlo. Entonces no es tan sencillo, evidentemente hay un problema, y si ya hemos avalado eso, más sería todavía avalar una ordenanza votada por nosotros, donde digamos que podemos legislar retroactivamente y podamos ser, bueno, estar encima nosotros también fuera de la ley. Por ahora es el Ejecutivo el que ha quedado al margen. Por eso digo, lo mínimo, lo que estamos pidiendo es mínimo, si no directamente es rechazar y denunciar que estamos pagando y no es la voluntad que se está poniendo acá. Son 6 meses, insisto, de una irregularidad que hemos tenido paciencia de decir, che, bueno, resolvámosla. Pero mínimamente tener un instrumento jurídico que podamos utilizar. Eso, gracias. Así que acompaño, mi voto es positivo. Bueno, Gaby. Presidente. Sí. Mire, yo soy muy respetuosa de todas las opiniones, pero no puedo dejar de decirle que nosotros, como concejales, debiéramos propender a mejorar la tarea legislativa, a hacerla más eficiente, a tratar de cometer menos errores. Y lo que yo estoy señalando, estoy pidiendo un dictamen porque el dictamen nos va a respaldar para poder estudiar y concienzudamente aprobar o no las normas. Y un intendente muy exitoso de su partido, presidente, que yo me enteré tiempo después, que para todo solicitaba dictamen, para todo, y que era el intendente de Figueredo. No era de mi partido, era del suyo. Porque no es porque a mí se me antoje, es porque estaríamos violando la ley, porque las leyes no son retroactivas. Y nos están pidiendo que elaboremos una norma para aprobar algo desde el mes de enero. Entonces, si tenemos una profesional que asesore al cuerpo en el cumplimiento de las leyes, yo solicité por eso el dictamen. Entiendo que la concejal Bandini no esté de acuerdo conmigo nunca. Lo entiendo y lo respeto, pero esta es mi posición. Gracias, presidente. Perfecto, Gaby. Marce. Sí, presidente. La verdad que no recuerdo ni conozco, y lo poco que sé, por supuesto que no soy abogado, que las leyes no son retroactivas. Ninguna, no existe eso. Por eso, ya que ustedes son la mayoría y seguramente, bueno, no le van a pedir un dictamen a la doctora, yo le voy a pedir una copia a la doctora que le dio la doctora Santucho, que es la abogada de la municipalidad, de lo que nosotros le pedimos que se pusiera en contacto con ella, el escrito que le debe haber mandado la doctora Santucho. Quiero una copia, por lo menos para tener algo y saber de dónde seguramente puede decir a qué ley, si es provincial, si es nacional, a qué se puede hacer en algo retroactivo. Eso por un lado. Por otro lado, pregunto, pero siempre para aprender, me gusta aprender todos los días. ¿Cómo se hizo el presupuesto? ¿Cómo se hizo el presupuesto? Si no se, de, por ejemplo, del año 2000 para el año 2021, sobre los sueldos, si no sabían cuánto iba a ser, cuánto iba a ganar. A ver, normalmente eso venía en un cuadro comparativo en el presupuesto, vino en los años de los años, yo no recuerdo cuándo empezó, pero sí cuando fue la última vez, que fue cuando lo presentamos nosotros, desde cuál era el mínimo, y de ahí, bueno, si había algún incremento por algún acuerdo salarial con los empleados, nosotros y el resto podían beneficiarse. Pero así, ¿cómo lo hicieron? ¿De qué forma lo hicieron? Así que ahora tampoco podemos tener un dictamen para saber cómo se hace retroactivo. O sea, vamos a aprobar una ordenanza, yo no, ya lo adelanto que no la apruebo, de esa forma, ¿cómo va a ser retroactivo a enero? No existe eso, retroactivo a enero, imposible. Las ordenanzas son del momento que se... El 13, tal como lo manifesté, y lo que ella dice de retroactivo lo... Perdón, estoy hablando, a ver si se cortó, no sé. Sí. Bueno, perfecto, está bien, se le te había quedado a María José el audio abierto. Así que no hay ningún problema. A ver, presidente, no existe ser retroactivo, pero por ahí algo que es nuevo y no lo conocemos, porque puede pasar eso, no lo conocemos. Pero ¿cómo vamos a votar una ordenanza retroactiva 6 meses atrás de sueldo? No existe eso. Pero bueno, por ahí vuelvo a repetir, es algo nuevo y no lo conozco. Perfecto, Marcio, o sea que tu voto es negativo. Perdón, es positivo para la creación del dictamen. Exactamente, presidente, ahora sí. Bueno, a mí me toca definir esto, así que mi voto es negativo para el dictamen. Yo creo que acá hay un error y bueno, el Ejecutivo tiene el decreto, es número 13, según me parece, del día 22 de enero, en donde se habla de este tema. Yo creo que hay que tratar de zanjarlo, de subsanarlo, porque como siempre digo, no está basado en la mala fe, es un error grueso, pero bueno, mi voto es negativo. Yo creo que hasta el día de hoy, perdón, por el día de hoy, ya hemos... dado por concluido la sesión ordinaria, creo que no queda más temas para tratar, así que concejales, vamos dando por finalizada la sesión ordinaria del día de la fecha.